Casablanca viene de un proyecto bastante largo de 5 ocupaciones anteriores y 4 desalojos. El proyecto empezó pues con el centro social La Escoba, ¿sabes? Que al poquito tiempo fue desalojada. Luego se continuó en La Alarma, cerca de Embajadores. Después llegó el Malaya, el gran palacio social Malaya, en la calle Atocha, que duró 9 meses y cuyo edificio pues está vinculado con el caso Malaya, ¿no? Después de su desalojo se estuvo una temporadita de reflexiones y tal, y llegó otra ocupación, que fue la Mácula, en la calle San Sebastián Elcano, un concesionario de coches que llevaba mucho tiempo abandonado, la cual esa nave pues se utilizó pues para eso, ¿no? Para levantar un centro social, el cual casi no se hizo por lo poco que duró. Y como fue una forma política y una protesta, ¿no?, de esa asamblea, fue la ocupación de Casablanca, de lo que es ahora Casablanca. Bueno, pues Casablanca es la intención, ¿no?, que se ha hecho durante estos 6 meses, es levantar un centro social para el barrio, en este caso en el barrio de Lavapiés, ya que escasean ese tipo de proyectos, y sobre todo un espacio liberado y para que todo el mundo lo haga suyo, ¿no? Es decir, que se abren unas puertas para que todas las personas puedan participar de una forma u otra, simplemente entrando a mirar, ¿no? A mirar lo que hay dentro. Casablanca funciona con un montón de talleres, los cuales son todos gratuitos, porque sí, una de las cosas que Casablanca defiende es el que todo el mundo pueda participar, ya sea el nivel económico que tengas, ¿no? El que no te impida el no tener dinero para poder realizar una clase de yoga, ¿no? Por ejemplo. Se hacen eventos, se han hecho bastantes eventos bastante considerables, y bueno, y luego pues un poco el que entre todos y todas, ¿sabes?, se haga un espacio pues agradable y acogedor, ¿no?, y que sea el punto de encuentro también para mucha gente en el barrio de Lavapiés, que eso también está pasando. El edificio es propiedad del grupo, pues se llama Monteverde Grupo Inmobiliario SL. Es una empresa que pertenece en un 90% a Carlos Monteverde Mesa y que se dedicaba a la compra y venta de edificios con un alto valor arquitectónico para luego reconvertirlos. Tiene un montonazo de edificios en Madrid, Barcelona, también en otros países, en París, tiene en Nueva York creo que también. Y el edificio concreto de Santa Isabel era un colegio que fue comprado por esta empresa. Además, un proceso así un poco sospechoso, para reconvertirlo en viviendas de lujo. Aparte es chocante que en un barrio como Lavapiés justamente se vayan a crear, se vayan a construir estas viviendas de lujo que no son accesibles para la mayor parte de gente que vive aquí. También otro ejemplo bastante conocido de un edificio que pertenece al mismo grupo es el del Teatro Albéniz, que fue comprado también a pesar de las protestas de... Hay una asociación de amigos del Teatro Albéniz y tal. Y la idea con este edificio era reconvertirlo en un centro comercial. Bueno, la empresa entró en enero de 2010 en concurso voluntario de acreedores, porque no era capaz de afrontar las deudas que tenía. Y esa es la situación que tiene ahora, intentando renegociar sus deudas con un juez que está comprobando que se haga correctamente. ¿Y qué actividades ha acogido el centro social hasta la fecha? O sea, ¿qué habéis hecho allí estos 6 meses que ya lleváis más o menos de arranque? Vamos a hacer un poquito de memoria retrospectiva para la gente que no haya podido estar o no sepa exactamente qué ha pasado en Casablanca, qué ha pasado en estos 6 meses ahí. Pues la verdad es que han pasado un montón de cosas, y sobre todo la más bonita también, ha pasado mucha gente de distintas razas, culturas, edades, Porque la intención también es un poco eso, ¿no? El que se haga todo tipo de eventos y de actividades que todo el mundo pueda participar. Eventos grandes, así que recuerde ahora mismo, pues como el encuentro de mujeres que se hace aquí en Madrid una vez al año, de la Lady Fest. Se hizo allí en Casablanca y fue súper lindo porque hicieron un montón de obras de teatro, exposiciones, charlas. Luego también eventos como la bicicrítica, o el final de una de las bicicríticas, que se congregaron 400 personas en la calle Santa Isabel con sus bicicletas. Y claro, y era lo bonito, ¿no? El ver como un edificio que iba a ser como 27 viviendas de lujo, pues se vio como entraron 400 bicicletas, ¿no? Dentro. Luego encuentros, pues, como eventos que se han hecho para recaudar dinero por fines sociales o políticos, como por la celebración de la libertad de 12 presos políticos en Atenco. También un, pues, es decir, el encuentro del Rompamos el Silencio del 2010, fue el centro de convergencia. También se hizo como centro de convergencia para el día de la huelga, ¿sabes? Que se estuvieron durante una semana haciendo charlas de distintos sectores de laborales. Y bueno, y el día a día, pues conciertillos, circo, espectáculos de circo, de teatro, muchas cosillas. Y bueno, ahora mismo, ¿cuál es la situación legal de Casablanca? Porque hay rumores de si está cerca el desalojo, si hay alguna actuación judicial en marcha. ¿Qué nos podéis contar? Pues bueno, pocos días después de hacerse pública la ocupación, la propiedad denunció por usurpación a los ocupantes del espacio. Y hace, bueno, el proceso ha sido bastante largo hasta ahora, en el que se presentaron anticipaciones y todo. Y ahora hace unos días ha habido dos personas que participan en el centro social que han ido a declarar ante el juez para explicarle qué derechos tiene el centro social a estar ahí. Es decir, que lo que hay en ese edificio es un centro social, no hay viviendas, sino que es un espacio abierto a la gente en el que se pueden realizar actividades, se puede conocer gente, se pueden hacer muchas cosas. Y que independientemente de quiénes estén o no estén en un momento concreto, el centro social va a permanecer ahí. Después se ha pedido el archivo de la causa porque se entiende que no hay delito al no vivir nadie, o sea, al no haber vivienda, no hay delito de usurpación y por tanto la causa no debería ir por la vía penal. Pero estamos esperando que el juez responda y ahora mismo sí que podría haber un riesgo de desalojo, o sea, de que firmará el desalojo en cualquier momento. Bueno, y para este sábado tenéis preparada una fiesta por los 6 meses del centro social. ¿Qué tenéis preparado? Pues sí, es decir, este sábado 23, la idea es que se va a empezar, es el inicio de una campaña contra el desalojo, ¿no?, de Casablanca. Entonces se han preparado bastantes cosillas desde por la mañana a las 12. Se van a empezar con exhibiciones de los talleres, muestras de lo que se hacen en los talleres de Casablanca, con juegos tradicionales. Esto incluso se va a hacer en la calle, un poco para que todo el mundo le apetezca participar. Luego va a haber una comida popular para que todos y todas nos reunamos a comer y a descansar un ratillo. Va a haber campeonatos de ajedrez, de ping-pong y de futbolín, perdón. Luego un espectáculo de circo para todo tipo de edades. Luego va a haber una sorpresa también en la fachada de Casablanca, que va a ser un pequeño regalo para todos y todas las personas que de alguna forma han puesto su granito o participan. Y luego pues un concierto y nada, y para que a disfrutar y a bailar y a celebrar de que Casablanca existe durante 6 meses y que queremos que siga ahí en el barrio de Lavapiés.